no maltratarás al pobre ni le oprimirás. Todos fuisteis forasteros y yo os salvé. Yeah. Él, sí, él no nació aquí, no, no. Su único crimen quiere ser feliz. Dicen por ahí que es un ilegal, pero eso a mí me da igual. Él vino aquí para vivir, dejó familia, tierra e hijos para poder trabajar. Eso no es ilegal. Este mundo no es tu mundo, es el mundo, no lo ves. Esta tierra no es tu tierra, es la tierra, no lo ves. Aquí, no, no, porque mi padre también tuvo que salir. Yo soy él, él soy yo. Por eso hoy te canto esta canción. Es el mundo, no lo ves. Esta tierra no es tu tierra, es la tierra, no lo ves. Es el mundo, no lo ves. Esta tierra no es tu tierra, es la tierra, no lo ves.